Crédito fiscal. El crédito es un beneficio. ¿Y por qué es un beneficio? Porque todo lo que yo pago cuando compro para mi actividad de intermediación, lo puedo descontar de lo que yo recaudo cuando alguien de ustedes me compra un producto, ¿no? Por eso es que el joven que se fue hablaba de las compras de facturas. No es compra de factura, ¿qué compra es? En el fondo estoy comprando crédito fiscal, pero es un delito tributario. ¿Está claro? Por eso que un poco yo no estaba tan de acuerdo con lo que pasó con algunos políticos de la región, porque indudablemente había una falsificación ideológica en la factura. Por si acaso, esa que originaron hace años atrás el financiamiento ilegal de la política, pero pagaron los impuestos. Muy distinto es cuando te pasan plata por abajo y no tributáis ni emitís boletas ni facturas. Es una opinión personal mía, o sea, una circunstancia que debiera tenido en cuenta, valga la redundancia, para el efecto de aplicar una menor pena o eventualmente existir, porque no hay perjuicio fiscal. Segundo, ¿para qué sirve el crédito? Para compensar. ¿Y contra qué se compensa? Contra el débito. Ya se dijo en la clase pasada que el crédito fiscal no se devuelve el dinero, salvo el cambio de sujeto que lo enseñamos, el pescador, salvo el IVA activo fijo, crédito fiscal, y el IVA de quién más, el exportador. Son los únicos tres casos excepcionales en donde el crédito fiscal se devuelve en plata. Fuera de esos casos, si te quedó, cooperaste. El personal, solo el que lo ha pagado, tiene el derecho a utilizar. No puedo vender facturas. Segundo, intransferible. No lo puedo ceder a otro. Yo solo lo ocupo. Si me queda remanente al final de mi empresa, ¿para qué me sirve? Para pagar otro impuesto, para pagar el impuesto término de giro, y si todavía me sobra crédito fiscal, se pierde. Irrecuperable el dinero, ya lo dije recién. Intransferible, reajustable. ¿Cómo se reajusta el remanente de crédito fiscal? Tengo crédito por 100 y vendí 50. ¿Cuánto me quedo por otro mes? 50. A través de la UTM. ¿Sí? Si tu contador es porfiado y reajusta por IPC, por UF, por dólar o lo que él quiera, la sanción es: pierdo el beneficio. Y el reajuste. Porque ojo, cabro, hay que tener claro que si tengo remanente, mira, por 50 en plata para el 8 mes y la UTM está a 25, ¿cuánto tengo para el 8 mes? 2 UTM, ¿cierto? ¿Todos me siguieron o no? Tenía 50 en plata y el valor de la UTM en plata es 25. ¿Qué me dice la norma de reajustabilidad? Todo, si quieres, esto lo puedes revisar en los artículos del decreto ley 825. Yo le estoy dando lo simplificado y lo esencial. ¿Están claros? Si la UTM es del mes 25 y me quedaron 50 de remanente, ¿cuántas UTM tengo para el 8 mes? 2. Pero el 8 mes está 30 la UTM. Por lo tanto, al otro mes la destransformo. ¿Y cuánto voy a tener en dinero ahora? 60. Si usted es porfiado y ocupa IPC, si usted es porfiado y ocupa UF u otra medida, ¿cuál es el efecto? Solo te quedáis con lo primitivo y no tenía el valor actualizado. Y eso no depende de algo administrativo, eso es ley en el artículo. ¿Claro? ¿De dónde nace el crédito fiscal? Primero, compra y servicio, ¿cierto? Con factura, para mi actividad productiva. Por eso era tan importante lo que conversábamos delante a propósito del giro de la empresa, ¿no? Debe decir relación con el giro. Cuando importo cosas y después las revendo. Ya enseñamos acá que toda la importación está respectiva, ¿no? La diferencia es cuando yo me importo un vehículo para taquillar, ¿cierto? En la plaza, último modelo, yo no soy contribuyente de IVA, pero si yo soy automochín, me sirve ese IVA que pagué en la importación para la venta posterior. Notas de débito. La nota de débito aumenta la venta anterior y por lo tanto también aumenta qué cosa, el crédito y débito. Y obviamente el remanente que me queda de otro pedido. ¿Qué disminuye el crédito fiscal? Las notas de crédito. Porque la nota de crédito disminuye la venta y por lo tanto disminuye el crédito fiscal y el débito fiscal. ¿Qué da derecho a crédito fiscal? En general, todas las adquisiciones que dicen relación con el giro o que sirven para apoyar la actividad. Ejemplo, la importación. Vienes por ponerle muebles destinados a activos realizables. Vendo zapatos, compro zapatos chinos o no, y los vendo. Vienes por ponerle muebles destinados a activos fijos. ¿Se acuerdan del activo fijo, no? ¿Cuál es el activo fijo? Para ver la vez eterno, televisiones, ropa interior de mujer, vestido, todo lo que usted quiera. Pero no vende escalera eléctrica ni maniquí. ¿Qué son la escalera eléctrica, el maniquí, la climatización, las luces, la piscina? Activo fijo. Cuando compra falabella eso, se lo compra a personas que desarrollan esa actividad. ¿Cómo se los vende? Con IVA y consecuencialmente se lo puede aprovechar. ¿Cacharon? Activo fijo, activo realizable. Servicios necesarios para el desarrollo de la actividad respectiva, selección, análisis de producto, envasamiento, etcétera, todo lo que es necesario para tu actividad. Gastos generales, como por ejemplo muebles, servicios, útiles de aseo, de oficina, mantención, reparación, conservación. Claro, si así es pedido sanitario para tu casa y te callan, ¿qué te van a decir? Esto lo quitamos. ¿Y por qué lo quitamos? Porque lo de su oficina o negocio es la mitad y la otra mitad iba para su casa y eso es un retiro. ¿Sí? Contrato general de construcción, etc. Como idea, no me interesa que se memoricen esto, cualquier desembolso que efectúa la empresa que sea constitutivo de activo fijo o realizable relacionado con el giro, voy a tener derecho a crédito fiscal. ¿Qué es lo que mido o evalúo? Fundamentalmente el giro que tengo en mi iniciación de actividades. ¿Sí? Si vendo zapatos y en realidad compro un celular, puedo y factura, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿me lo podrán operar? Sí, pero ¿cómo se va a vender usted el celular que es necesario para la actividad de venta? Bueno, yo no vendo celulares, pero es necesario como activo fijo para comunicarme con los clientes. ¿Cacharon, no? ¿Se entendió? ¿Quién otorga crédito fiscal? Importación, arrendamiento, conocer opción de compra de automóviles, station pago y similares. Me parece que esto lo conversamos también, ¿no? ¿Sí? Regla general, no es lo mismo un vehículo de transporte que un vehículo, un transporte pasajero, me refiero, de materiales, de carga, que un vehículo de transporte mío. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque en realidad el fisco no se preocupa en general de los automóviles. Lo encuentra algo suntuario. Todavía no termino, si alguien me quiere preguntar algo. Suntuario porque dice, ¿sabe qué? Podría andar en bicicleta, en monopatín o en auto. Ese es tema tuyo. Pero no lo tienes como gasto y no originas crédito. ¿Está claro? Regla general. Cuando compro o importo o arriendo automóviles techo en pago y similares, combustible, lubricante, repuestos, reparaciones para la mantención de esos bienes, no hay crédito fiscal. ¿Y por qué? Por la razón que le acabo de decir. Sin embargo, esto no es tan absoluto. ¿Alguien ha trabajado en una renta acá, no? ¿Cuál es el giro de la renta acá? Arrendar un vehículo, ¿no? Bueno, y desde automóviles chiquititos hasta camioneta y de lujo, ¿no? Cuando fui a San Pedro de Atacama me arrendé. Parece que les conté, ¿no? Sí, sí, parece que les conté acá, ¿no? En Calama, en el aeropuerto, me arrendé un auto. Y tuve la mala cueva que vino como esas tempestades tipo la momia, en donde no se veía nada y las piedras de verdad rayaron el auto y tuve que hacer un denuncio para que el seguro lo pintara de nuevo, o si no respondía yo. ¿A qué le arrendé ese automóvil? A una rentacar. Cuando arriendo un rentacar, ¿cómo, qué instrumento me emite? ¿Boleta o factura? Porque el giro de la rentacar es el arriendo de mueble, automóvil, ¿no? Por lo tanto, la adquisición, las reparaciones, las pinturas, los lubricantes, los neumáticos, ¿cómo para el rentacar cuyo giro el arriendo de vehículos, cómo va? Con IVA y lo aprovecha todo. ¿Me expliqué bien? Pero otro tipo de empresas no tiene esa posibilidad. Sin embargo, lo pudieran declarar como gasto necesario. A eso vamos, espérate, no he terminado. Primero, giro. Lo que tiene giro el tomochín, todos estos conceptos, vale. Segundo, que tú le pidas al director regional que ese bien es un gasto necesario para tu actividad. Y él te responda, me parece. Siempre comento, tengo un amigo químico farmacéutico que quería comprarse un kit descapotable. Era lo, no sé si lo conté, hace tiempo atrás. ¿Qué le recomendé yo? Hazte la cartita, y dile que vaya a buscar esa plantita en la cordillera, y para eso no podéis tener un auto, sino que tenéis un Jeep. Eso es la cartilla, te lo aceptaron y obviamente se compró el Jeep, y el IVA de Jeep lo ocupó contra las ventas de esos medicamentos. ¿Cachai? Por excepción, en consecuencia, ¿cuándo te sirve como crédito los desembolsos que provienen de ello? Cuando es el giro de la empresa o cuando ha sido calificado por el director regional como un gasto. Fuera de esos casos, nada. ¿Qué otra cosa nos da derecho a crédito fiscal? Gasto supermercado. Esto ha sufrido modificaciones porque hace 2 años se modificó la norma. Y hoy día se permite que usted pueda comprar ciertas cosas para su empresa. Ejemplo, agua mineral, ejemplo, galletas, café, azúcar, para atender a los clientes más regalones para una empresa, y eso lo puede ocupar como gasto a nivel de renta, y además pide factura y lo ocupa como crédito. ¿Las cajitas de fin de año pudieran entrar ahí? Pudieran caer también ahí, porque es una franquicia o regalía como lo vimos la otra vez. ¿Está claro? ¿Se entendió? Tercero, ¿qué nos da derecho? Los retiros. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los retiros? El retiro no le gusta al legislador. Efecto de un retiro. Primero, boleta. Segundo, se tasa por el valor contable o el valor de mercado el más alto. Y último, se pierde el crédito fiscal. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos da derecho al crédito? Hecho no grabado. Nunca estuvo en el IVA, excepto la zona franca no tiene IVA, ¿o no? O que no guarda en relación con las operaciones del vendedor. Por eso es tan importante el giro. Porque mientras más te le caiga el giro, te pueden cuestionar el día de mañana. Oiga, usted hacía zapatos y está importando computadores. Eso no guarda relación con su giro. Y te podrían objetar, ¿qué cosa? El crédito fiscal. Hasta ahí estamos más o menos claros. Esto hay que cacharlo. Por último, necesito que esto lo lea. 23 número 5, ¿podéis, por favor? ¿Profe, es preguntable? El que cachó, cachó. Número 5. ¿No darán derecho a crédito los impuestos recargados? No darán derecho a crédito fiscal, ¿cierto? Sí. ¿No darán derecho a crédito los impuestos recargados o retenidos en facturas no fidedignas o falsas o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios y en aquellas que hayan sido otorgadas por personas que resulten no ser contribuyentes de este impuesto? Primera idea, ¿esto es lo que pasó, o no? En el tema de la falsificación y el financiamiento de la política, porque las facturas pueden ser ideológicamente falsas o físicamente falsas, ¿o no? Antes era más fácil lo físico, porque antiguamente las facturas eran impresas, ¿cachai? Pero hoy día todas, ¿dónde se efectúan? En la plataforma de impuesto interno. Pero hoy día yo me puedo googlear y aparecer lleno de pelo en la cabeza y flaquísimo, ¿no? Porque hoy día se pueden photoshopear todas las cuestiones, ¿no? Conozco un amigo que se escribía con una señorita. Oh, está enamorado hasta que llegó. Quería ya. Pero bueno, lo que importa es lo de adentro. ¿Qué ves que es verdad? Muchos filtros. ¿Ah? Muchos filtros. En efecto. ¿Estamos claros? ¿Por qué continuar con esto? Porque lo que te dice la norma es, ¿sabes? Igual se pueden falsificar hoy día la factura de forma electrónica. Se puede, entre comillas, ándate ahí a Tacna, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado? O ándate al mall de, que hay al chat en la Catedral de Santiago. Ubica Santiago hasta la plaza, hasta la Catedral, la plaza, el correo, al chat de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Donde está la Convención Constitucional, ¿no? Y acá hay un mall. Se mandan platas para Colombia, para Haití, para Venezuela, lleno de inmigrantes peruanos. Y los peruanos son secos para la población, pero ustedes dirán, ¿no? No sé si alguien ha estado en Lima alguna vez. Hay un galpón que se llama Polvo Azul, lleno de puras cuestiones computacionales, DVD, ¿cómo se llaman los otros? Los Blu-ray en su momento cuando estaban, ahora ya esos quedaron obsoletos, pero lo que hay son secos. Por eso digo, hoy día, ¿dónde cambiáis la pantalla o te lo arreglas? Puros peruanos, ¿se han fijado, no? Porque ellos tienen como el monopolio que les llega directo de China. No sé si me va haciendo realidad. ¿Por qué toda esta historia? Porque puedo falsificar el título de abogado, claro, ¿cuántos han pillado con médico, cirujano, cirujano, dentista, abogado, y se han cachado que lo falsifican estos mismos? Esto no es pelambre, sino que son hechos reales y comprobados y que ha servido incluso los noticias. A eso se refieren facturas no fidedignas, falsas, que no emanan de contribuyentes de IVA, ¿cierto? O que no han sido otorgadas con los requisitos formales. ¿Cuál es la regla general en ello? No dan derecho a crédito. ¿Sí? Pero aquí hay un tema que perjudica a los terceros de buena fe. ¿Y por qué? Porque cuando tú recibís una factura, la regla general es que tú no te pones a averiguar a los servicios impuesto interno que es verdadera esta factura o no. Nadie lo hace. Te llega un correo o te llega una factura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo proteger al tercero de buena fe? Y por eso es que existe una excepción y no una contraexcepción. Primera idea, nunca crédito fiscal. ¿Puede continuar? Sin embargo, parece que no. Lo establecido en el inciso anterior no se aplicará cuando el pago de la factura se haga dando cumplimiento a los siguientes requisitos. O sea, lo que te dice, disculpa, es vaya a tener crédito fiscal igual. ¿Cierto? Si pagáis la factura, ¿cómo? Y ahí está. Dale. A. Con un cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia electrónica de dinero a nombre del emisor de la factura, girados contra la cuenta corriente bancaria del respectivo comprador o beneficiario del servicio. B. Haber anotado por el librador al extender el cheque o por el banco al extender el vale vista, en el reverso del mismo, el número del rol único tributario del emisor de la factura y el número de esta. En el caso de transferencia electrónica de dinero, esta misma información, incluyendo el monto de la operación, se deberá haber registrado en los respaldos de la transacción electrónica del banco. Ya eso de lo electrónico es mucho achaya, que quede claro, pero usted que lee lo sigue, no de memoria. ¿Se fijaron que la redacción entonces te dice, inciso primero, nunca tienes crédito fiscal? Inciso segundo, si lo tienen, si el pago se efectuó cumpliendo con estas dos condiciones. ¿Estamos? O sea, regla general, excepción. Ahora, contra excepción, ¿qué te dice? Es la 825, ¿cierto? ¿Ah? Es la 825. Decreto ley 825. El contribuyente deberá aportar los antecedentes que acrediten las circunstancias de las letras A y B precedentes dentro del plazo de un mes contado desde la fecha de notificación del requerimiento realizado por el Servicio de Impuestos Internos. En caso que no dé cumplimiento a lo requerido, previa certificación del director regional respectivo, se presumirá que la factura es falsa o no fidedigna, no dando derecho a la utilización del crédito fiscal mientras no se acredite que dicha factura es fidedigna. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Siempre el contribuyente. ¿Cierto? Lo que ya se llamó en este curso. Esa es la excepción. Las formalidades que hay que cumplir, el plazo que hay que efectuar, ¿cierto? Esta acreditación y la sanción en caso de que yo no acredite que es verdadera. ¿Me expliqué bien? Y que el pago se efectuó. ¿Puedes continuar, sorry? Es medio largo. Con todo. Con todo dice, mira. Contra excepción. ¿Cacharon? Regla general, no tiene derecho a crédito fiscal. Inciso segundo, cuando el pago se hace con esto y estas formalidades, sí tiene derecho a crédito fiscal. Y después te dice, con todo, o sea, te da vuelta la tortilla de nuevo. Con todo, el servicio. Con todo, si con posterioridad al pago de una factura, esta fuese objetada por el Servicio de Impuestos Internos, el comprador o beneficiario del servicio perderá el derecho al crédito fiscal que ella hubiera originado, a menos que acredite a satisfacción de dicho servicio lo siguiente. O sea, te dice, ¿sabe qué? Regla general, no tiene derecho al crédito fiscal. Excepcionalmente, cuando el pago se efectúa con esas dos condiciones de formalidad, sí tiene derecho a crédito fiscal. Y después, para arreglarla, te dice, pero ¿sabe qué? Igual, aunque la pague, te la puedo objetar igual. Y no tenéis derecho a crédito fiscal. Por eso dice contraexcepción. Salvo que ahora me cumpla con otros nuevos requisitos. Ojalá no se lo aprendan así como dice excepción contra excepción. Me están grabando, lo estoy diciendo claramente. Eso por lo menos debiera tener una respuesta. Porque esto lo he preguntado en algún certamen o algún examen, y lo único que me dicen es, regla general no tiene crédito, salvo la excepción y la contraexcepción. ¿De 6 puntos cuánto? 1. ¿Sí? Que es lo mismo que la documentación fehaciente, ¿no? Salvo que se acredita satisfacción del servicio los siguientes requisitos. ¿Cuáles son? Lo siguiente. A. La emisión y pago del cheque, vale vista o transferencia electrónica mediante el documento original o fotocopia de los primeros o certificación del banco según corresponda, con las especificaciones que determine el director del Servicio de Impuestos Internos. B. Tener registrada la respectiva cuenta corriente bancaria en la contabilidad, si está obligado a llevarla, donde se asentarán los pagos efectuados con cheque, vale vista o transferencia electrónica de dinero. C. Que la factura cumple con las obligaciones formales establecidas por las leyes y reglamentos. D. La efectividad material de la operación y de su monto, por los medios de prueba instrumental o pericial que la ley establece, cuando el Servicio de Impuestos Internos así lo solicite. No obstante lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto, no se perderá el derecho a crédito fiscal. Alto. Inciso primero, no tiene derecho a crédito. Inciso segundo, cuando el pago de la factura se efectúa con esos dos requisitos, sí tenéis derecho a crédito. Pero además tenéis que acreditarlo con esas formas que establece la ley. Pero igual, aunque hayáis pagado la factura, igual el Servicio de Impuestos Internos te lo puede objetar y no dar derecho a crédito. Salvo que ahora le cumplas estos nuevos requisitos. ¿Estamos claros? Dos situaciones nos quedan pendientes. Primero, ¿cuál es el perjuicio fiscal en una factura falsa? Estoy dejando de pagar un IVA, ¿cierto? Pero ¿y si pago el IVA, hay perjuicio fiscal? No, porque tener arca fiscal el impuesto, aunque el papelucho era falso. La factura era de papel confort, disculpen el ejemplo, pero igual pagué el IVA. ¿Cuál es el perjuicio? Ni uno. Y por lo tanto, ¿qué debiera ocurrir en ese caso? Tener derecho a crédito, porque es una norma a favor del tercero de buena fe. Cuarto, si estáis de mala fe, estáis coludidos y sabéis que la factura es falsa, nunca vais a tener derecho a crédito. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo o negligencia. ¿Puedes terminar? No obstante lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto, no se perderá el derecho a crédito fiscal si se acredita que el impuesto ha sido recargado y enterado efectivamente en arcas fiscales por el vendedor. O sea, lo pagó igual, aunque la factura es falsa, en vez de ser azul y rojo era verde, la pagó igual y por lo tanto igual tiene derecho a crédito fiscal. ¿Y la última parte? Lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto no se aplicará en el caso que el comprador o beneficiario del servicio haya tenido conocimiento o participación en la falsedad de la factura. O sea, si tú eres copartícipe, coautor, lo que tú quieras en el uso de la factura falsa, no vas a tener derecho a crédito. ¿Me explico? Porque estáis de mala fe. Por eso es que este artículo, el 23 número 5, es importante. Es importante porque de alguna u otra forma te defiende o te da herramientas para defender a tu cliente el día de mañana si le pasan un gol con una factura que él no fue suficientemente prolijo en examinar y era falsa, o no emanaba un contribuyente IVA, o no cumplía con los requisitos legales. ¿Me explico, no? Y de esa forma, cumpliendo con estas condiciones, no vas a perder el derecho a crédito fiscal. ¿Me expliqué bien? Ahora, las exigencias son tremendas y una lata cuando se miraba los dos, ¿cierto? Con tantos requisitos, ¿no? No, yo no espero que se lo aprendan todos de memoria, pero que sí sepan, más o menos, que me canten siquiera un cuarto de la canción en sí. ¿Está claro? Regla general, no tiene derecho a crédito. Cumplido los dos requisitos del pago, sí tiene derecho a crédito. Igual te lo pueden objetar cinco nuevos requisitos, ¿cierto? Ahora bien, si pagaste el IVA igual, aunque sea falsa, no perdí el derecho a crédito. Última patita, si estás coludido, nunca hay tener derecho a crédito fiscal. ¿Y por qué? Porque eres un coautor. Plazo para utilizar, regla general, el crédito en el mismo mes, hasta dos meses cuando se recibe con retraso la factura. O sea, en términos generales, ¿cuánto lo puedo ocupar? Tres meses. ¿Sí? Para ir terminando, el crédito fiscal necesita ciertos requisitos de forma y de fondo. Primero, giro. Ya lo dijimos. Jamás lo pregunto de esa forma. ¿Cuáles son los requisitos de forma? ¿Cuáles son los de fondo? No. Esto va a ser una pregunta como más razonamiento. ¿Estamos? De fondo, ¿cuáles son? Primero, el acto contrato debe de ser relación con el giro. Segundo, las actividades deben estar grabadas con IVA. Porque recuerden que una empresa puede ejecutar acciones afectas a IVA y exentas de IVA o no grabadas. ¿Cierto? El crédito, ¿con qué dice relación? Solo con lo grabado. Pero si usted ejecuta acciones o acto y contrato, actividades no afecta o exenta, nunca va a tener crédito, nunca va a aprovechar el crédito. ¿Cuál es la razón de ser del crédito? Ser compensado contra el débito. Si no hay débito, aunque usted pague el crédito, no lo puede ocupar. ¿Puedo ir a Sodimac yo? Claro que sí, pues. Factura, me dan, ¿y para qué voy a ocupar? No me sirve. Ahora, si yo tengo una empresa de transporte, o una empresa constructora, ¿cierto? O una empresa comercial en general, voy a pedir factura y lo voy a meter por la empresa, ¿no? Hasta que le pille que no guarda relación con el giro. ¿O no? ¿Sí? Requisitos de forma. Utilizar documentos tributarios. ¿Cuál ocupo? Factura, nota de débito, declaración de importación. Debe estar contabilizada. De ahí la importancia de la contabilidad. ¿Y por qué? Porque el compañero leyó que uno de los requisitos es que el acto contrato del cual dice la relación de la factura, si lo escucharon bien, debe estar debidamente contabilizado, ¿no? ¿En dónde? En tu libro. Efectividad material de la operación. También lo leyó. ¿Qué es la efectividad material de la operación? Que de verdad haya habido una venta. Con entrega a la mercadería. No lo que propuso el otro compañero con la compra de la factura. ¿Sí? O sea, si compro la factura y estoy comprando 100 pares de zapatos, esos 100 pares de zapatos tienen que estar ingresados en mi bodega, en mi inventario. Deben estar contabilizados. Eso es efectividad material de la operación. Pero si es una factura que solamente se entrega para que vaya y menos IVA, obviamente eso, además de ser un delito, debe objetar el crédito porque esa operación no es real. Nunca hubo una venta. ¿Qué es lo que hubo? Utilización de un papelucho para pagar menos IVA. El emisor de la factura debe ser contribuyente de IVA, ¿cierto? Primera parte. Facturas falsas, no fidedignas o que emanan de personas que no son contribuyentes de IVA. ¿En qué libro tienen que anotarse estos contribuyentes? ¿Se acuerdan o no? Iniciación de actividades por esos tiempos. Dijimos que los que desarrollaran actividades afecta a IVA deben inscribirse en un registro especial de contribuyentes de IVA. Y además llevan un libro especial de compra y venta. Un lado las compras, otro lado las ventas. ¿Afecta? Sí, excepto. Plazo. Mismo mes y dos meses después cuando se reciben con retraso. Separadamente. Por eso no emana el crédito de una boleta. Porque en la boleta todo está junto. ¿O no? 119. Pero en la factura está separado el valor del bien y el IVA. El requisito para tener crédito que se registre en forma separada. Último. ¿Dónde registro esa operación afecta a IVA? En el registro de compra. ¿Estamos? Con eso me quedo conforme. Lo otro, solo hay que saber que el exportador, el que compra acto activo fijo y el del cambio sujeto, son los únicos que por excepción tienen derecho a que le devuelvan en plata el crédito fiscal. Todos los demás comerciantes, ¿para qué les sirve el crédito? Solo para compensarlo. Y si cierran, para el pago del impuesto de cierre, y si todavía te sobra, cobrar. Con esto terminamos el IVA. El IVA lo enseñé personalmente, ¿estamos claros? Eso significa de que es totalmente preguntable, ¿está claro? Voy a hacer las dos clases que les debo vía archivo, entre comillas, de voz. ¿Tienen claro lo que yo ya me comprometí? Yo no me desdigo, señorita, no soy de los que como que se llama, dicen una cosa y después llegan muertos la risa con un certamen de desarrollo puro renta, ¿no? ¿Estamos claros? Así que eso tiene que estar completamente tranquilo los que me conocen hace años, porque yo soy de una línea, trato de serlo en toda mi vida en general, ¿ya? Ya, pues claro, sí. Dos cosas, ¿puedo pasarlo a este pendiente? Por eso, sí, sí. Sácalo al tiro para... Sí. Pero tendrías que ponerlo acá. ¿Sí? ¿Dudas que me digan al tiro? No se había dicho la devolución del crédito fiscal solamente a los importadores. A los de cambio de sujeto y eventualmente a el activo fijo. Ya. Ahora sé que puede ser otra cosa. ¿Ya? Desde ya yo les ofrecí en su momento de que el día domingo antes del examen puedo hacer una clase aclaratoria, ¿está claro? De esa forma, y también le voy a pasar este de renta. ¿Tú no lo tenías, no? No. Mira, espera, ponlo ahí, pero deja sacar el mío. Por cualquier duda que puedan tener. Lo que me interesa es que ustedes trabajen, ojalá de aquí a este fin de semana, en el pauteo de las preguntas, en función de lo que hemos hablado y que he dicho que es importante. Para yo revisarla y decirle, estas son las preguntas del cedulario que vamos a tener. Esa es pega suya. Y no me dicen nada, entra todo. ¿Está claro? Si ustedes se ponen de acuerdo y definen los temas fundamentales que yo he dicho, obviamente los voy a revisar. Si me parecen insuficientes, voy a agregar. Pero en un estricto derecho, la idea es que ustedes tengan un listado de cosas que se van a preguntar para examen. ¿Ya?